La paz de la Pascua. Día, día, día de alegría y de resurrección. Vida, vida, vida, el Señor con fuerza se paró. Paz con ustedes sea del Señor, paz con ustedes de mi Redentor. Paz con ustedes sea del Señor, paz con ustedes de mi Redentor. Oye, oye, oye, a nosotros nos llama Jesús. Respondamos fuerte, que vamos a tomar nuestra cruz. Paz con ustedes sea del Señor, paz con ustedes de mi Redentor. Paz con ustedes sea del Señor, paz con ustedes de mi Redentor.